Entrevistas en Salgamos a Volar. Bueno, y ahora tenemos acá en línea a Claudio Bertonatti. Él es docente, es museólogo, es naturalista y desde hace muchos años que viene trabajando en pos de la conservación de la naturaleza y especialmente del patrimonio cultural. Es miembro honorario y forma parte del Consejo Científico Asesor en la Fundación Azara, una de las ONG también más reconocidas junto con la nuestra. Hola Claudio, te damos la bienvenida a nuestro programa acá con Luis Carrizo y con Gabriela Tabela. Yo soy Damián. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un placer estar de vuelta en contacto con ustedes. Bueno, una alegría para nosotros que poder robarte estos 10 minutitos, por este tema que estamos encarando hoy en este programa, que es de los naturalistas, justamente. Así que, nada, desde ya, agradecidos. Muchas gracias. No, al contrario, les agradezco yo que aborden este tema de los naturalistas, que no todo el mundo lo tiene presente, entonces para mí es casi una obligación moral, así que les agradezco muchísimo yo, ¿no? Bueno, es mutuo entonces. No, te queremos agradecer, Claudio, pues sabemos que estás ocupadísimo y el hecho que nos hayas atendido para esta entrevista es un honor para nosotros. No, por favor. Bueno, y para empezar como a definir un poco, ¿qué es un naturalista, Claudio? Bueno, no sé si tengo la respuesta para semejante pregunta, pero desde mi punto de vista yo diría que es alguien capaz de experimentar una avidez perpetua por conocer el mundo viviente, para convertirse sin complejo alguno en un aprendiz crónico de lo que antiguamente se llamaba la historia natural, es decir, el estudio de la naturaleza. Entonces yo pienso que si una persona conserva esa capacidad de asombro que tenemos cuando somos chiquitos, que elegimos recorrer esa naturaleza, observarla, contemplarla, estudiarla, comprenderla, bueno, vamos a alcanzar una aproximación a nosotros mismos, a comprender cuál es nuestro lugar en el mundo, nuestro destino, aprender a ser más empáticos con ese entorno que a veces, del cual a veces nos disociamos, porque mucha gente cuando hablamos de naturaleza cree que estamos hablando de algo que está separado de lo humano, y nosotros no somos artefactos, somos parte de esa naturaleza, aunque tengamos diferencias con otras especies, somos parte de esa naturaleza. Yo creo que una persona que entra a recorrer los paisajes, que se vincula con ellos, tarde o temprano va a empezar a descubrir también lo humano de esos paisajes, es decir, los vínculos que tiene la fauna, la flora, los cerros, los ríos, las rocas, con la cultura propia. Entonces ahí donde uno va a descubrir las plantas medicinales, los nombres de los topónimos, los nombres de los lugares y sus razones, que muchas veces están anclados en la historia o en los pueblos originarios, va a comprender que forma parte de es una pieza que forma parte de una gran maquinaria, y esa maquinaria son los ecosistemas silvestres, donde va a entender que esa naturaleza se compone de piezas muy chiquitas y piezas muy grandes, y que todas en su conjunto hacen que funcione. No hay una especie más importante que la otra. Y yo creo que cuando uno descubre todo eso, inevitablemente se conmueve, se enamora del paisaje, se enamora de la cultura de ese paisaje, ¿no? Yo digo que al recorrer eso, uno va a entender desde las poesías de Marcelo Verdel, el gran poeta de la Patagonia, a las canciones de Hugo Jiménez Agüero, va a entender las leyendas que tenían a ese héroe mitológico, los Tehuelches Elal, o va a comprender el Caleuche o el Coro del Agua, y todo eso forma parte de la identidad de la gente, del país, que forma parte de ese paisaje. Atahualpa Yupanqui decía que paisano es el que lleva el país adentro, pero inmediatamente decía no cualquiera es paisano, porque no todo el mundo lleva ese país adentro, y para llevarlo adentro hay que conocerlo, hay que preguntar, hay que hablar con el hombre de campo o la mujer de campo, que es la que se cura todavía con yuyos, o la que sabe que tal o cual planta es buena para distintos tipos de usos, y uno va a descubrir así hasta los nombres populares de muchos animales y plantas que tienen nombres librescos, como decimos a veces, ¿no? Nombres que le ponen autores de los libros, pero que cuando uno sale al campo tienen nombres mucho más ricos, más auténticos, más propios, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en ese camino, en esa recorrida, muchas veces arrastra serenidad y otras veces desvelos. Uno puede buscar la felicidad, yo no digo encontrarla, pero me parece razonable la búsqueda, y esa búsqueda puede ser una forma de felicidad también. Entonces, un naturalista Rara vez se va a limitar a observar y aprender. También va a buscar explicarse las cosas, en algún momento enseñar lo que aprendió, y por sobre todas las cosas, ayudar a conservar la naturaleza. Porque en función de eso, por lo menos yo, trabajo, vivo, y eso es lo que me permite prevenir o reparar daños, ayudar a repararlos, y sentirme amigo de la naturaleza, porque yo le guardo, como toda amistad, lealtad y gratitud. Y muchos naturalistas no tienen títulos, son autodidactas. En general, el naturalista es un autodidacta, una persona que aprende en contacto con otros, que aprende recorriendo solo, que se compra los libros que le interesa y ahonda en los aspectos que le interesa. Y puede ser que no tenga un diploma, un título, pero sí va a tener siempre un destino o una misión en la vida. Y eso no es poca cosa en el mundo de hoy. ¿Qué diferencia ves entre los naturalistas actuales y los que más o menos iniciaron este camino, los antiguos? Bueno, la diferencia la marca en gran medida, me parece, la época, ¿no? Donde en el siglo XIX no existía la crisis ambiental que hoy conocemos. Entonces el naturalista estaba más desvelado por describir o conocer ese mundo silvestre. Y hoy, en el siglo XXI, ya ese mundo silvestre en gran medida, no 100%, pero en gran medida lo conocemos, y hoy lo que nos desvela no es tanto descubrir nuevas especies, sino conservar lo que ya hemos descubierto, que es mucho, es maravilloso, y realmente mucho de eso está en riesgo, ¿no? A nivel mundial conocemos cerca de 2 millones de especies, y las que se han evaluado en su estado de conservación, más o menos de las evaluadas es un 25, un 30% que está amenazado. Es decir, la naturaleza está experimentando un repliegue. Nosotros la estamos acorralando, estamos transformando los paisajes silvestres por paisajes humanos, antrópicos, dando los grandes manchones de naturaleza se van pareciendo a un espejo roto o un archipiélago, un conjunto de islas que van terminando a veces inconexas unas de otras. Pero en contrapartida hay una reacción, una contracultura. Y en esa contracultura, digamos, yo ya no quiero caer en que somos pesimistas u optimistas. Yo me baso en datos del realismo. Del realismo me indica a mí que desde que se creó el primer parque nacional a fines del siglo XIX, que fue Yellowstone, en Estados Unidos, a hoy, o sea, de no haber ninguno, hoy tenemos casi 250.000 en todo el mundo, entre parques nacionales, reservas provinciales y municipales. O sea, que la superficie de áreas protegidas se ha multiplicado enormemente. Cada día hay más ciudades que quieren tener incluso su propia reserva natural o cultural, y ese es un fenómeno imparable. Y entonces yo digo, no es que sea un optimista sonso o una persona que tiene una esperanza simplemente porque proyecta emociones deseadas. No, digo, yo me baso en la realidad. No desconozco la crisis ambiental, pero también conozco la capacidad que tiene nuestra especie de reaccionar y de tomar buenas decisiones. Basta ver todos los años cuando hay reuniones o congresos de educación ambiental, de ciencia, de zoología, conservación de la biodiversidad, la cantidad de jóvenes que se van sumando es muy sorprendente y es muy esperanzadora, porque quiere decir que hay una parte de la sociedad, no toda, por supuesto, sino una parte de la sociedad, que está buscando ese reencuentro con la naturaleza, y también yo diría que ese reencuentro la va a llevar a ayudarla, como buenos amigos que debemos ser. Exacto, la verdad estamos atentamente acá escuchando lo que nos decís, Claudio, y es más, te agradecemos por esta cuota de optimismo que pones, que te digo, compartimos en gran medida lo que vos decís con toda esta última movida en los últimos años, que gran parte es gracias a los trabajos que se hacen desde las distintas ONG, por ejemplo, bueno, Fundación Azara, Vida Silvestre, Aves Argentinas, bueno, nosotros como COA formamos parte de Aves Argentinas. Y parece que no, pero bueno, somos muchos desperdigados en el mundo, que bueno, cada uno aportamos un granito para poder conservar lo poco que queda de naturaleza intacta en el planeta. Vos citaste una frase de Atahualpa, hay otra que yo la uso siempre, que dice, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y de hecho mucha gente de acá de la zona, o no sé, en vez de ir al Parque Nacional Los Alerces, muchos dicen, vamos al lago, y no tienen incorporado, digamos, esta esencia de lo importante que es tener un parque nacional o una reserva natural urbana tan pegada a la ciudad, y de ahí qué importante que es hacer un recorrido, por ejemplo, con un guía o con alguien que uno, digamos, podemos transmitir un mensaje para que todo visitante pueda llevarse un mensaje, ¿no? También. Claro, porque esto que vos decís es clave, de ir a estos lugares acompañados de alguien que los conozca, porque si no, nos va a pasar lo que dicen esos versos de campo adentro, donde uno mira sin ver, porque exacto. Aprender a ver no es una cosa sencilla cuando ya es grande. Cuando uno es chico, observa, ve los movimientos hasta de las pequeñas hormigas escondidas abajo de una hoja. Pero como no ejercitamos esa capacidad de observación, de contemplación, porque hoy vivimos inmersos en un mundo de tecnologías, que yo celebro, ojo, yo no estoy diciendo, aborrezco la tecnología, lo que digo es que hay que balancearla. Exacto. Hay que, la tecnología es muy buena para muchísimas cosas, pero no suple lo que nos puede brindar la naturaleza en su asombro, en ese despertar de los descubrimientos, en ese bajar los decibeles de un mundo atroz que nos lleva al estrés, y ese estrés es causal de muchas enfermedades o patologías. Entonces la naturaleza es sanadora también. Mucha gente está hablando ahora de los baños de bosques, está hablando de turismo lento. ¿Y a dónde va a ser turismo lento? ¿En la avenida del centro de la ciudad? No, el turismo lento uno lo tiene que hacer en lugares abiertos, en espacios libres, en la montaña, en la estepa, en el bosque, en la costa, en los pastizales, donde está la naturaleza en pie todavía, que nos va a llevar a respirar un aire distinto, literalmente, en la que nos va a permitir sentir que estamos vivos y que vale la pena la vida. Exacto. Y que si uno tiene alguna dote artística, volver a su casa con ganas de pintar, de escribir, de cantar una canción, o de escuchar las que otros han compuesto. Entonces, eso no tiene sustituto. Es buenísimo, creo, cuando veo a los chicos que juegan con sus juegos electrónicos, me parece que es muy bueno, dosificadamente es muy bueno, porque los alienta, activa partes del cerebro que tienen que ver con las tomas de decisiones rápidas o veloces. Pero eso tiene que ser balanceado con agudizar la capacidad de contemplación, de observación. Y es lo que también nos va a permitir activar otras partes del cerebro, que no va a activar nunca ningún jueguito electrónico. Exacto. La va a activar esto que menciono. Pero además nos va a permitir sentir que no estamos solos. Mucha gente se siente sola en la vida. Digo, pero solo, ¿qué es la soledad? Porque yo cuando salgo al campo me siento rodeado, no solo, rodeado, aunque no haya otra persona. Ese sentimiento que me brinda la naturaleza no es una locura, es el sentir la amistad genuina con ese mundo natural del cual yo formo parte y que me hace ser más empático con él, que me hace ser más cuidadoso, más interesado también por conocerlo y por conocer a las personas que vivieron antes ahí, sean del color de piel que sean, hablaron la lengua que hablaron, a mí no me importa eso, para mí hay personas buenas y malas, nada más que eso, no me interesa el color de piel, ni la religión, ni nada que se le parezca. Y cuando me encuentro con esas personas que llevan de alguna manera la memoria del paisaje, siento que encontré un libro nuevo que nadie había publicado ni leído antes. Entonces, la gente que no sale de ese, que no se da la oportunidad de vivir estas experiencias, se está perdiendo de algo que es muy lindo, tal vez la cosa más linda que tiene este mundo para ofrecernos. El mundo no es la tecnología, el mundo no es la televisión, no son los jueguitos, es otra cosa mucho más amplia que contiene eso también. Yo miro películas, miro series, entonces tengo aplicaciones que uso en el celular de alguna manera lúdicas que para aprender o practicar algunas otras lenguas, pero lo que nos brinda el mundo natural es irrepetible. No hay una sola vez que yo salga al campo y no vea algo nuevo. Exacto. O sea que uno, por eso decía que uno es un aprendiz crónico, y no hay que decirlo con ningún tipo de complejo, sino con orgullo, porque el hecho de que podamos seguir aprendiendo habla también de nuestra capacidad de contemplación y nos enseña a ser más humildes, ¿no? Adoptando el rol que tenemos. Nuestra naturaleza es tan rica, tan diversa, que no hay un solo argentino, ni del CONICET, ni de ninguna universidad, que pueda reconocer todas las especies de plantas o todas las especies de animales que tenemos en el país. Exacto. Fíjense qué abundancia que tenemos. Pero cuando uno pregunta, che, nombrame 10 plantas o animales silvestres que se pueden ver en tu región, ahí la mayoría de la gente lo sabe. Te mira consternada, en silencio, ¿no? Pensando, y dice, bueno, si después de este encuentro que hemos tenido, a alguien le pica el bicho y decide ir a conocer un poco su naturaleza, y yo le invito a que se acerque a los COAS, a los clubes de observadores de aves, a la ONG más cercana que tenga, la Sociedad Naturalista Andina Patagónica o la que le guste, Fundación Patagonia Natural, o la que elijan la que tenga más cercana y se acerquen, pregunten, que visiten a sus museos, que ayuden a esos museos también a acompañar en el crecimiento, que visiten las áreas naturales protegidas. Entonces, en la medida que uno se conecta con ese mundo, yo creo que no hay marcha atrás. Igual, Claudio, exacto, y todo lo que decís, bueno, a más de uno le va a despertar ese naturalista dormido que todos llevamos dentro, ¿no? Que podríamos considerarnos todos que tenemos un naturalista adentro. Y Claudio, la verdad que te escucharíamos todo el programa, pero se nos está terminando el tiempo y fue maravilloso, maravilloso escuchar todo lo que dijiste y espero que a mucha gente en este programa se le despierte el bichito. Agradecidos acá desde el COA haber podido tener esta entrevista. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande a todos y a quienes nos están escuchando también, aunque no los conozca. Gracias, Claudio, y te esperamos por acá por Esquel cuando vengas. Muchas gracias.